Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar 3 o más vidas. Infórmate al número 55-63-92-22-70. Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México. 90.9 Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. 90.9 Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas curiosas a la Fórmula Secreta en este tercer ciclo anual, explorando ahora el territorio del baño. Nos recibió Lira Pramuk junto a Pesel con un lanzamiento muy reciente, Fountain Ars Amatoria, la fuente en donde, pues podríamos decir, se efectúa el arte del amor. Y pareciera que el baño y los baños en el sentido también más amplio, no solamente ese espacio confinado de la arquitectura moderna, sino el espacio de aseo, de desnudez, de contemplación incluso, es un espacio también para amar. ¿Cómo están, José Luis, Astri? Todo bien, Pablo. ¿Tú qué tal? Todo bien aquí. Todo bien. Feliz de por fin hacer este programa, este homenaje a ese lugar y ritual que nos inspira a diario. Sí, es algo que habíamos hablado ya desde hace un rato. Nos parecía un territorio interesante porque, pues bueno, como que normalmente nos movemos por territorios más sublimes y algo como tan cotidiano y tan hasta cierto punto pues secreto nos llamaba la atención también, ¿no? También tenía algo de sublime, ¿no? Incluso en su sonoridad, ¿no? O sea, sí creo que los baños y sobre todo ya en este baño ordinario de la ducha tiene toda una sonoridad, tanto por los materiales que suelen definir a estos espacios arquitectónicamente, pero también por el agua que está corriendo, ¿no? En un espacio cerrado, se hace ahí como una cajita de resonancia divertida, que bueno, si le suma uno la voz cuando canta, o si a alguien le gusta bañarse con música, incluso podríamos invitarles a tener un baño nocturno con este programa y dejarse llevar por estas que serán frecuencias líquidas. Excelente idea. Excelente idea. Sin duda una experiencia sensorial en la Fórmula Secreta. Pues como dice Pablo, les invitamos a que ahora prendan el agua caliente y se relajen con lo que sigue en cuestión de música. Vamos a escuchar algo de Imaginary Softwoods. Esto se titula Inner Glow Portal Aqua Drawer Lamp, sugiriendo ya no solo pues un ambiente sonoro y sensorial al tacto, sino también un ambiente luminoso, ¿no? Dando ahí algunas claves de iluminación. Seguido de Hip Hop Spa de Fátima Al-Qadiri, un poco en la línea de lo que sugería Pablo, de el baño como este lugar donde suceden estos encuentros, a veces un poco al margen de la sociedad, como con sus lógicas y sus dinámicas particulares que quizás las personas que están menos familiarizadas difícilmente puedan entender. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. recibe se titula Hip Hop Spa, a cargo de Fátima Al-Qadiri, un ritualística eco hacia nuestra invitación de bañarse hoy o tomar un buen baño con nosotros, Fórmula Secreta. Y si ustedes deciden no hacerlo, también nos pueden mandar sus comentarios al arroba @Ibero909FM, arroba la F Secreta 909, para comentarnos qué les está pareciendo, cuáles son los rituales, inspiraciones que ustedes tienen en este recinto místico, íntimo, pero muy inspiracional. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir con más música. Vamos, exacto, Astrid, con más música, seguir fluyendo con esto que es Flow, a cargo de la violonchelista Johanna Schunesson, en compañía de Hugar, para continuar con Smaller Pools, albercas o piscinas pequeñas, de Claire Rousset y Moore East, recordando aquellos baños originales de otras pues épocas civilizatorias, que en realidad eran pequeñas alberquitas rodeadas de placeres y cuerpos varios conviviendo en esos flujos. Seguimos aquí fluyendo pues en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Escuchamos Smaller Pools de Claire Rousset y Moore East, sugiriendo este baño formado con pequeños cuerpos de agua. Seguimos explorando el territorio del baño aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, el baño, que es ese territorio también de introspección, de reflexión, donde a veces nos enfrentamos a las vicisitudes más complejas de nuestra propia vida. Y en ese sentido es que van las próximas canciones, ¿no, Astrid? Sin duda alguna. Estos momentos de reflexión vamos a sonorizarlos con un lanzamiento de Sonic Emerson, mexicanos, que justo están lanzando un álbum titulado Hasta que el hecho que está esperando ocurre, así como las ideas ocurren en el baño. Esto se titula Aspiraciones, seguido de Rachika Nayar con Clarity. Y terminaremos con Meditations a cargo de DJ Crea. Ustedes están escuchando y siendo inspirados por la Fórmula Secreta en Ibero 90.9. Termina de sonar Meditations de DJ Clea, esta invitación a pensar en el baño como un sitio de meditación. Sí, es uno de los lugares donde pues no solo organizamos nuestro día, sino a veces tenemos las reflexiones más profundas sobre nuestro presente, futuro, incluso nuestro pasado, ¿no? Es ese espacio donde estamos nosotros con una sensación relativamente placentera, a menos que nos bañemos con agua muy, muy fría. Que bueno, esto también podría tener cierto placer, ¿no? Pero el baño sí es un espacio de consentimiento, de cuidado personal, y en eso pues siempre terminamos meditando sobre las distintas vicisitudes de nuestras vidas. Pues sí, en ese sentido va, me parece, la siguiente canción, aludiendo sin duda como al lo que dice Pablo, al consentimiento, a los placeres más personales que uno puede llevar a cabo en la privacidad del baño. Vamos a escuchar A Very Touchy Spot de Diana Asus, seguido de un pequeño tema de ambient del japonés Rukle. Esto se titula Royal Blue, y pues no sé ustedes, pero a mí me parece que el título perfectamente podría hacer referencia al baño. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos. We'll be right back. Y así con un azul real llegamos al final del territorio del baño aquí en la Fórmula Secreta. Era un territorio tan seductor al que en algún momento decidimos o platicamos sobre la posibilidad de dedicarle dos programas. Ya veremos si eventualmente regresamos al baño, a un aseo sonoro aquí en la frecuencia de confianza Ibero 90.9. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy Astrid Guerrero. Y yo soy José Luis Rangel. Se quedan un ratito con Tintán, cantando a un sentimiento que muchas de ustedes seguro conocen bien, cantando en el baño. Adiós. Bye. Chao. Y es que cuando me baño, es que pues yo me sobo. Y es que pues yo me acuerdo. Y es que quiero mucho cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Este es el corrido del caballo flaco que salió un domingo de Guadalajara. Su noble jinete no pesaba nada, pues llevaba arriba a don Agustín Lara. Esta imitación del carnal Agustín es a su favor y porque es compadre mío, dice: hermanos del alma, esta vida ya no la veo como negocio. Yo creo que unos meses más y... Goodbye. Esta vida cada día se me acorta y mi noche es larga, larga, larga. Ya no me importa si se me alarga o se me acorta. Ya no me importa si se me acorta o se me alarga. Sufrir, sufrir, esa es mi vida. Llorar, llorar, esa es mi suerte. Estoy muy flaco para estar vivo, pero muy gordo para estar muerto. Y mientras yo soy oso, ¿cómo se ríe el señor que entierra en el pozo? Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Date un momento y relájate. Recuerda que, aún en los días más complicados, aquí estamos contigo. Ibero 90.9, nuevas formas de abrazarnos.